de Goyeneche a Tarantino. Es junio y arde. Arden los ojos de tanto llorar, arde la garganta de esgrimir gritos desgarradores, arde la espalda roja, culpa de algún disparo cobarde que no se animó a mirar los ojos de esos veinteañeros que pasaron a ser eternos bajo un puente. Y ese fuego ardiente nació desde el sur y mutó en palabras, pero también en acciones. Allá por el 1800, en el Perú, un joven mariátegui articulaba filosofía con periodismo en pos de denunciar las desigualdades sociales y proponer otra forma de vida posible, más justa. Más acá, allá por la década del 20, nació un rosarino de apellido Guevara, que surcó el continente hasta llegar a esa hermosísima isla y desde ahí demostrar que no era cuento el poder sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Y acá nomás, entre estas calles que nos anidan, un periodista llamado Rodolfo supo contar de una hermosa y atrayente manera las atrocidades que eran parte de este país allá por la mitad del siglo pasado, haciendo lo posible y lo imposible por correr el velo negador, a veces tan nuestro. Hoy los recordamos, los imitamos y vivimos este junio que arde y arde rojo. Un chico me hizo un reportaje, un chico. Tendría más o menos 16 años. ¿Sí? Y después me dice, perdóneme, Goyeneche, pero a mí no me gusta tango porque soy muy joven. A mí me gusta. Digo, mira, ¿no te gusta tango? ¿Querés que te guste? Sí. Viví un poco más. De Goyeneche a Tarantino. Ay, se escuchó la risa. Buenas noches. De Goyeneche a Tarantino comienza una nueva emisión. Hoy el programa 110. Un número, si se... Me estás moviendo el micrófono. Matías, ¿llegás mi temprano? Y hago cagada, ¿viste? Bueno, buenas noches. Vamos a comportarnos. Programa 110 de Goyeneche a Tarantino. Estamos en Radio Nauta, en FM 106.3. Y Juan Matías Sterkel, conocido como Tata, vino temprano, lo cual es un alegrón. Bueno, me alegro que sea un alegrón entonces. ¿Cómo sí. estás? ¿Extrañas el serrucho? En el día extraño el serrucho, extraño los formones. Pero también dije, bueno, hay veces que la carpintería es un trabajo de paciencia. Sí. Y hay algunas cosas que para hacerlas necesitas de ese tiempo. Y no quiero estar, viste, como llegando con lo justo y además haciendo con lo justo. Bueno, entonces hay que saber tomarse las cosas. Y disfrutarlas, viste. Y disfrutarlas. Saludamos a Pablito Lesiani en los controles, que va a emprender un viaje largo en el día de hoy, por el fin de largo. Así que esperamos mínimo que nos traiga un chocolate. Chocolate. Depende para qué lado. Ah, sí. Sí, chocolate. Chocolate. No es que metamos, no es que seamos como nada, que le metamos claro. presión, pero bueno. Como decíamos, estamos en FM 106.3, estamos en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, en la calle 60, 10 y 11. Por si algún día pasás y ves un lugar grande con un mural en la fachada, eso es el Olga y adentro nomás está Radionauta. Y adentro estamos nosotros, ¿no? Y adentro estamos claro. nosotros. Tenemos vías de comunicación, varias. ¿Querés decirlas? Ay, mirá qué poco acostumbrado que me he puesto a esto. Mirá, tenés teléfono, ¿no? El teléfono es 4516917. También tenemos WhatsApp. Ahora, ¿no? Para que nos manden mensajitos, que es 221-670-5190. El correo que ya está, viste, ahí merodeando entre las telarañas, ¿no? Ya es... Pero hay gente que va, hay gente que le mete. es radionautafm@gmail.com. Después tenemos las redes sociales, ¿no? También donde se puede comunicar. Radionauta FM o nuestra página de Facebook, mejor, Goyenechea Tarantino. Ajá. Y el Twitter, sí, ¿no? Que es Radionauta FM. Perfecto. Muy bien, 10. Y nos escuchan por diferentes lugares, por el aire, porque somos una radio, básicamente, y es hermoso escuchar radio por aire. 106.3. Tenemos una página de internet que es radionauta.com.ar, que pueden escucharnos en vivo, pero además pueden escuchar programas viejos de quienes hablan y de toda la programación de Radionauta, que es extensísima. Y existe TuneIn.com, que es una aplicación para celulares, que se la bajan y ponen Radionauta y aparecemos nosotros. Así. Magia. Magic. Hoy tenemos un programa que se las trae. Si te cuento. Si te contara, mira, mucha música como siempre. Vamos a hablar un poco de historia, podríamos decir. Mm-hmm. Como decíamos en la editorial, junio es un mes intenso. Mm-hmm. Hay un Che Guevara por ahí, un Mariátegui por ahí, y se cumplen 60 años de lo que sucedió, la masacre de José León Suárez, y nos trae obviamente la cabeza a Rodolfo Welsh y su Operación Masacre. Vamos a hablar de eso más adelante. Y en un rato vamos a charlar con Diego Pérez. Diego Pérez parte de Tonolec, pero viene a La Plata a presentar su proyecto solista, podemos decir. Sí, que en realidad no está solo, pero crecería como por fuera de Tonolec, claro. Que es Nación Equeco, que presenta La Danza. Un proyecto súper interesante que, bueno, obviamente vamos a dejar que él nos cuente un poco. Y vamos a arrancar con música. No sé qué opinás. Esto me retrotrae a mi adolescencia, a Villa Gesell, al Gesell Rock. Se trata de Cielo Raso. Porque por estos días es el cumpleaños del cantante, una banda rosarina que sacó un disco el año pasado, así que queríamos pasar como un 2x1. Yo conozco mucho lo anterior, como lo del principio, mediados del 2000, por ahí, y de repente dije, a ver qué onda el último disco, y bueno, tiene un tema que estaba bueno y lo quería compartir. ¿Te parece que lo presente? Dale, preséntalo tranquilamente y con fervor. Con fervor. Vamos a escuchar primero el tema de su último disco, que es Tierra Nueva. Este disco salió en 2015. El tema se llama Furia. Y pegadito vamos a escuchar un tema del disco Código de Barra del año 2003, que se llama Vueltas. Furia le ganó al corazón de tanto mendigar amor en la calle. Sobre imaginación, la furia le ganó a la razón, deseando un futuro mejor en el valle de la desilusión, saliendo a caminar. La realidad, queriendo anestesiar, buscando algo de paz. Me refugio en tu mirada, buscando alivio para el alma. No tienes perdón, también tienes un principio en el odio de los ojos que analizan la piel, el color del amor, y en un papel escriben la verdad vendiendo vanidad. Me refugio en tu mirada, buscando alivio para el alma. Yo te amo como amo al viento, un imperio que nunca se ve. Pasillos de barro y miedo anidados en nuestra piel. Un imperio amo como amo al viento. Un imperio que nunca se ve. Esta guerra no es un invento. Es el arma del mundo al revés. Y el imperio nunca se ve. Es un imperio que nunca se ve. esa esta furia sin razón. Goyeneche Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Amó daquela vez como si fuese a última. Otro palo, porque somos así. Suena Chico Buarque de fondo, pero antes de hablar de él, me gustaría hacer una breve reseña de Cielo Raso, que es la banda rosarina que estábamos escuchando recién, un 2x1 largo, largo, largo. Largo. No tengo nada más. Pero estuvo lindo, estuvo bonito. Sí, estuvo bueno para arrancar la noche de miércoles. Cielo Raso es una banda, como decía, de Rosario, que se formó a principios de los 90. Y a mediados de los 90, en el 95 más o menos, es cuando empiezan a tocar siendo teloneros, por ejemplo, de Los Piojos, que en esa época era como el boom total. Y empezaron ya a salir un poco de lo que es Santa Fe, y se hicieron realmente muy conocidos, y lo son, de hecho. Algunos datos curiosos es que, por ejemplo, cuando salió Código de Barras, el disco que está... el disco donde está uno de los temas que estábamos escuchando, ese mismo año perdió la vida... el baterista de la banda, Pablo Caruso. Y eso fue en el 2003. Después, en el 2004, a fines del 2004, fue lo de Cromañón. O sea que fueron parte de esa movida no dolida del rock nacional, si se quiere, por un hecho particular que fue lo del baterista, pero además lo de Cromañón. Lanzan después Marea, como que en ese contexto. Y a su vez lanzan una audiografía, se llama, que es un DVD y un CD de una gira que se llamó Mareada, que fue cuando presentaron este disco. Y después tienen un par de discos más: Grietas, Compost, Sideral y Tierra Nueva. El último disco, este Tierra Nueva, donde está el tema que escuchamos al principio, que se llama Furia, es como bastante más tranca que los anteriores, me pareció a mí. Pero invitamos a escuchar y a sacar sus propias conclusiones. Bien, ahora sí nos vamos a Brasil. Viajamos a Brasil. Chico Buarque de Perón, dijo el Tata recién. Es tan ocurrente. Puede ser un personaje tranquilamente de Capusotto, ¿no? Bossa Nova y peronismo. Tal cual. 19 de junio de 1944 nacía Francisco Buarque de Holanda. Perón, no, de Holanda. Holanda, no sé cómo se dice. En Río de Janeiro. No es solo músico, sino también que es escritor y forma parte de como el podio de los músicos populares de Brasil. Es muy conocido como João Gilberto, salvo que, y esta es un análisis que hacía el programa pasado, hablamos de João Gilberto, y João Gilberto también es muy conocido por digamos, su música. Quizá Chico Buarque es mucho más como trascendente por las letras, por la lírica. Tiene una gran carga política y social sus letras, Y eso le generó que en el 68 debiera exiliarse en Italia, cuando fue el golpe en Brasil. Volvió a Brasil en el 70 y siguió utilizando letras comprometidas, si se quiere. Además, siempre apoyó abiertamente al Partido de los Trabajadores, a Lula y a Bachelet. ¿A Bachelet? No. ¿Por qué me fui a Chile? No sé. Ella se fue a Chile de repente, a Dilma, pero claro. Que Bren es inconsciente. Andás a ver, pues Bachelet, ¿qué pachó? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Sí. Chico Buarque es el autor de este tema que yo quería mostrar simplemente para decir. ¿Lo tenés ahí, Pablito? O que será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Este tema es de él, por ejemplo, que está la versión en castellano también en español. Volvamos al otro igual. ¿Podemos? Está muy exigente, me parece. No, lo quería mostrar. Transpira nuestro operador. Nada, que va a ser. Está tomando mate tranquilo. Lo que yo quería contar, me salió medio brasilero. No, un dato curioso, como decía, tiene novelas publicadas, Chico Buarque, varias. Sí. En mayo del 2015 le hicieron una entrevista para que ahondara sobre una de sus novelas que se llama El hermano alemán. Él ahí lo que cuenta es que ya siendo adulto, tipo 23 años, se entera que tenía un hermano en Alemania. Un hermano que, digamos, nació fruto de un viaje que hizo el papá de Chico Buarque a Alemania en el año 30, cuando fue corresponsal en Berlín para un diario brasileño. Ahí se ve que tuvo un amorío y tuvo un hijo que nada, no, nunca se conocieron. De hecho, en el 81 falleció este hermano alemán de Chico Buarque y nunca llegó a conocerlo. Es interesante contar cómo se enteró Chico Buarque de que tenía un hermano. Voy a leer lo que dijo él. Lo supe exactamente en 1967 cuando yo tenía 23 años. Me acuerdo muy bien, incluso hay una foto de ese día. Minillus de Moraes, Tom Jobim y yo fuimos a visitar al poeta Manuel Bandeira, que ya estaba muy viejecito en su casa en Río. Bueno. Y hablando de esto y de lo otro, Bandeira me pregunta por mi padre, porque era muy amigo, y me dice que cómo está Sergio. Ay, cuánto tiempo hace que no lo veo, vivimos tantas cosas juntos. Se fue a Alemania, tuvo aquel hijo. Se lo tiró así. Y Chico dijo, ¿lo qué? ¿Cómo? Exactamente. Volvamos. Y ahí lo que hizo fue viajar e investigar y logró conocer a la viuda de su hermano. Y dice que fue muy escalofriante porque su hermano fue cantante, además de presentador de televisión. Tenía una voz muy grave, como el padre de Chico Buarque. Los dos, tanto el papá de Chico Buarque como su hermano, su medio hermano, murieron de cáncer de pulmón. Y además contó un detalle que dice que eso le dio mucho escalofrío, que es que fumaba los cigarrillos y les arrancaba el filtro. Igual que el padre, tenía como, digamos, algunos tocs que compartían. Así que dice que fue como súper... ¿Tocs o tics? Las dos cosas. Ah. Porque si esas cosas las haces repetidamente, puede ser un toc. Ay, mira, bueno, eso es todo un tema para hablar. Es un trastorno obsesivo compulsivo. Ah, claro. Nuestros amigos de Petuña se encargaron de profundizar en eso. Sí, de uno. Otro dato es que, por ejemplo, en esta novela, que es usa algunos elementos ficcionales para contar la historia de este hermano alemán, Chico Buarque dice que, usa como personaje a un pibito que robaba coches de chico. Que ese pibito en la historia sería él mismo. Entonces el periodista le pregunta a ver si era real y él dice que sí, que justamente cuando era chico y estaba de moda como todo esto de James Dean, el rock and roll y somos re rebeldes con Jopo, él dice que salía con los amigos a robar coches, autos, pegaba una vuelta en la ciudad, los dejaba estacionados de nuevo y dice que estuvo preso un par de veces por esta razón. Y bueno, después por último lo que él dice que es también interesante es que según él de viejo compone menos y dice que es como algo medio natural, como que te vas volviendo de viejo más insípido, menos inspirador, dice él. No sé, es interesante para preguntarle a otros músicos, ¿no? A ver si consideran que pasa lo mismo. Y una última cosita de Chico Buarque. En un momento le preguntan por qué la música brasileña es tan aceptada y tan apreciada y él lo que dice es que dice una frase, no voy a leer. El brasileño no excluye, asimila. El resultado es complejo, rico y único. Por esto de que la bossa nova, por ejemplo, mezcla el jazz, la influencia negra, algo armónico. Entonces como que dice que es muy compleja la música brasileña y por eso es muy aceptada. Muy bien. Conté un poco de Chico Buarque, no conté cosas así de su infancia y esas. Conté cosas más interesantes. Bien, porque va a ser el cumpleaños el 19. Pero tenemos una persona más de cumpleaños. Que tenemos una fotito muy bonita. Muy bonita. De él. Extraña también para lo que es él, él como lo que fue él como persona, ¿no? Exactamente. Una foto por ahí tan tierna y va, tierna no le faltaba, por ahí le faltaba alegría nomás. Estamos hablando de Nick Drake, ¿no? Músico de los años 60, contemporáneo, digamos, como cantautor, digamos, de bueno, Bob Dylan y todo un montonazo de también cantautores. A la hora de hablar de Nick Drake, que es un músico por ahí que a mí particularmente me gusta mucho, leyendo bastante, digamos, hay muy buenas notas que se han hecho en Argentina también sobre Drake. Digamos, es un personaje más que nada de culto. No tuvo en su momento el éxito correspondido, ¿no? Sino que eso llegó mucho después. Lo que encontré sí son muchas paradojas en su vida. No es una vida, digamos, viste, desopilante de esos trotamundos que se van de gira y que tienen miles de aventuras y miles de historias, sino que por el contrario, lo fascinante está en todo ese marco de desolación que hay detrás de Drake. Nació el 19 de junio de 1948 en Rangún, Birmania, en una colonia en Asia, ¿no? Inglesa, y se mudó a los 4 años a Inglaterra. Primera paradoja, un tipo que fue criado con mucho amor, digamos, no tuvo nada, viste, una infancia perturbada, digamos, era bueno para los deportes, le iba bien en el colegio. La situación económica siempre fue estable, de hecho también tenía familia dentro de todo en una clase media bastante acomodada, pero lo que sí tuvo Drake fue una tristeza crónica durante sus breves 26 años de vida. Para seguir con este marco de los peros y las contradicciones, era una persona extremadamente tímido e introspectivo, ¿no? Su biógrafo, que es Patrick Humphrey, sacó un libro, ¿no? Una biografía de Drake. Dice que ni siquiera sabía hablar por teléfono. O sea, llegaba hasta tal su timidez que no podía hablar por teléfono. Pero, ¿qué deseó con todo su alma? Ser músico, ¿no? Qué loco. Lo cual es una paradoja. Voy a decir, bueno, ¿cómo querés ser famoso en un ambiente donde hay necesariamente mucha exposición? En este sentido, tampoco le gustaba tocar en vivo, ¿no? Dicen que no tocó más de 20 veces. En total. Ah, mira, no sabía. No le gustaba tocar en vivo porque, bueno, pasaba esto por ahí, viste. Estaba tocando, se levantaba una persona a fumarse un pucho afuera y ya lo perturbaba. Ese hecho de que no lo estén escuchando o el miedo a que no les guste lo que estaba haciendo, ¿no? De hecho, tampoco eligió la mejor época. Años 68, 69 hasta el 72. Era la explosión del hipismo, la psicodelia, la revolución, ¿no? Todos los movimientos revolucionarios cargados. Para afuera, cargado de energía, y él hacía un folk muy introspectivo y melancólico. Dicen que no hay materiales grabados o filmados. Es muy difícil encontrar algo. Solo creo pulula por ahí una entrevista. Lo que sí hay un libro lleno de fotos, ¿no? De donde está esta foto que hemos publicado, que le hizo Kate Morris, que por lo que he leído es un tipo que siempre estuvo fotografiando a gente del rock, ¿no? Uh-huh. Lo que se ve siempre es a Drake como en paisajes naturales, en prados, en bosques, en playas, ¿no? Lugares que son bastante bonitos. Pero siempre en la cara de Drake o en la expresión de Drake hay como desolación, ¿no? Es como que esos lugares no se transforman en lugares placenteros o tranquilos, sino que de alguna manera es como el lado gris, ¿no? De hecho, por ahí hablando en este sentido de las fotos, la contratapa de Five Leaves Left, ¿no? Que es su primer disco, él aparece apoyado en una pared de una fábrica. ¿Vos sí. viste esa foto? Sí. Y en un momento pasa corriendo, ¿no? Una persona, ¿no? Que en teoría iba a tomar el... Si sale movido, esa persona que en teoría iba a tomar el colectivo, ¿no? Lo cual ahí se ve también, ¿no? De alguna manera Drake está parado, ¿no? Frenado, mientras la gente deambula. El hecho es que esa foto fue una de las mejores 25 fotos de la historia del rock. Ahora la vamos a subir. Pero nadie dijo, posterior a eso, era yo. Digamos, con lo cual podría haberlo dicho, porque es un tipo que se ve medio borroso, sí. Más o menos, si uno calcula la edad, una persona hubiera dicho, no, era yo el que se ve esa foto y ganaba un poco de fama. Nadie nunca tomó, digamos, protagonismo de esa foto. Dice que a pesar de las buenas críticas de sus discos, el apoyo de los amigos, los familiares, digamos, el éxito nunca llegó en vida. Competía con cantautores consagrados como Dylan, James Taylor, Tim Hardin, bueno, y sigue. Incluso compartió sello con Cat Stevens también, dentro de los cantautores, un tipo que obviamente tenía muchísimo éxito. Ajá. Pero a pesar de ello, Island Record, que es una empresa, digamos, con peso y más en esa época, lo apoyó y amó su trabajo, nunca le dijo que no. Drake no vendía nada, pero igualmente el sello lo quería y lo apoyaba en todas, por más que no vendiera. Y es raro por ahí encontrar eso en sellos grandes, ¿no? Que en un momento dicen, bueno, mira, no colmás nuestras expectativas. Chao. Nos encanta, pero te tenés que ir. Murió de una sobredosis de antidepresivos en noviembre de 1974. ¿Sí? Él tomaba muchos antidepresivos, pastillas para dormir. Dicen que confundió las pastillas para dormir con los antidepresivos, lo cual, si son esas cosas un poco extrañas, ¿no? Dice, nunca vio el éxito, incluso dicen que el material de su último disco, Pink Moon, lo entregó medio informalmente, como que, según dicen la secretaria, lo vi ahí medio despeinado, con las uñas ya medio largas, viste, como muy dejado, y es como que lo dejó medio tirado y se fue. Justamente Pink Moon es una canción que 40 años después la toma Volkswagen, o Volkswagen, ¿no? Y hace una publicidad con esa canción. Y de ahí empiezan a reventar las ventas de Nick Drake y se empieza a hacer famoso Nick Drake, ¿no? Y aunque esa canción parece muy bonita, ¿no? Uno la escucha y debe ser de las canciones más dulces y hasta sonoramente optimistas de Drake. La historia detrás es que él dice que esa canción la hizo porque él pensaba que iba a venir un holocausto nuclear en el año 80. Uh-huh. Y que el Pink Moon era esa luna rosa que iba a aparecer posterior, ¿no?, a todo ese holocausto, ¿sí? De hecho, fíjate, hay un fan que dijo: he dejado de pensar automáticamente en Adolf Hitler cada vez que ve un Volkswagen, ¿no? A partir de escuchar esa canción, como dijo, bueno, ahora tengo algo bueno, ¿no? Dice, como para cerrar, que los fans que nunca habían vida aparecieron, bueno, mucho tiempo después, digamos, fue muy exitoso, más que nada en las ventas por internet, ¿viste? Amazon.com, sí. Ese tipo de bueno. Quedó primero en los charts de ventas, ¿no? De golpe. Pero toda esa gente que lo hubieran querido encontrar en vida, llegó después, ¿no? Mucha gente extraña en general, ¿no? Que, para cerrar, dicen que suelen ir a la casa de los padres de Drake, donde él vivió casi sus últimos años. Dicen que se larga a romper en llanto, ¿no?, esa gente, frente a la habitación donde él se suicidó, así de la nada. Y de paso siempre se roban algo de la casa. Así que, como para cerrar, ¿no?, una vida bastante intensa. Muy, ¿no?, intensa. Y una lírica hermosa. También es recomendable escuchar a Drake, lo cual también es otra paradoja, digamos. ¿Cómo puede ser que hable de tanta profundidad hasta de temas como el amor, cuando en general casi nunca nadie le conoció una novia? De hecho, ¿no?, el tema que vamos a escuchar ahora, se podría decir que la lírica es simple, digamos, pero no por eso no profunda. Está claro. Buenísima. Ahora en un ratito podemos subir el video subtitulado, para no ser malos. De hecho, gente que no de ese el tema se hizo el único video que hay, que en realidad es una recopilación de fotos de Kate Morris. Claro. Sí, porque nunca hubo filmaciones de él. Bueno, vamos a escuchar Nick Drake. Vamos con un poquito de Nick Drake. ¿Querés presentarlo? Dale, lo presento. El tema se llama River Man, del disco Five Leaves Left, del año 69. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his

Bueno, les cuento que La Danza es el primer disco de este proyecto nuevo que vengo lanzando desde el año pasado, desde junio. Va a ser la primera vez que vamos a La Plata. Es un proyecto que, así como también lo hago en Tonolec, mezclo un poco la electrónica con el folclore, con la música de raíz. Esta vez extendiéndola a todo Latinoamérica. Y con un hilo conductor que es el ritmo y la danza, ¿no? Es un disco y una música que en vivo se puede tanto escuchar como bailar escuchando, digamos, y que a su vez propone un recorrido por todos los paisajes de Latinoamérica, por voces que fui grabando en diferentes lugares, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en diferentes regiones, y que termina en México con el recitado de un niño de Chiapas, de la comunidad zapatista sí. de Chiapas. Y bueno, esto va como serpenteando por estos diferentes paisajes con música que compuse yo, donde van apareciendo estos personajes. Aparece Atahualpa Yupanqui en un momento. Cuando digo aparece, estoy hablando de que aparece su voz y de que aparece también en tres dimensiones en las pantallas, porque llevamos una propuesta visual interesante. Y a su vez voy a estar acompañado de Juanpi Francisconi en percusión, un amigo de La Bomba de Tiempo, gran músico, y con Fermín Echeveste en trompeta. Él también está tocando ahora con Miss Bolivia y está en el formato trío de Nación Equeco. Como decías, es como una experiencia como compleja y muy orgánica también. Y me pasó al escuchar el disco varias veces que esta articulación entre la electrónica y estos sonidos tan nuestros genera como un clima muy cálido, que eso es muy interesante, siendo que se usa electrónica, que en general, si uno piensa en electrónica solamente, la calidez no sé si aparece de repente, pero en este disco la verdad que genera como ese clima. Es muy interesante. Es lindo lo que decís, porque un poco es lo que me propongo a la hora de componer, ¿no? Lograr desde la electrónica, texturas, colores que sean orgánicos y que de alguna manera te hagan viajar por estos paisajes que son una mezcla de mi experiencia en mis propios viajes, mi subjetividad, digamos, tomando contacto con los paisajes y con las personas de cada lugar, y también un poco de lo fantástico, ¿no? Del viaje interior que uno puede por ahí representarlo también sonoramente. A su vez, una cosa que también hacemos en vivo es utilizar la electrónica como una herramienta y tocar de una manera bastante orgánica. Te cuento dos cositas para que más o menos te imagines. Una, toco con algunas pedaleras que sí. me permiten modificar la estructura de las canciones en vivo. Entonces, con algunas señas con los músicos, vamos construyendo la música a partir de la energía que hay en el lugar ese día. Entonces, cada lugar propone una energía diferente. Algunos lugares donde la gente se engancha más a bailar, las estructuras se transforman en algo más rítmico y tal vez más extenso, y en otros lugares donde la gente por ahí está sentada disfrutando de escuchar, la estructura cambia. Uh-huh. Y a su vez también, como si fuera poco, vengo desarrollando un instrumento inalámbrico. Sí, que es mágico, lo he visto. ¿Lo viste? Sí, en algunos videos. Bueno, son como dos linternas, para el que no lo vio, son como dos linternas inalámbricas que me permiten tocar música con las manos en el aire. O sea, con movimientos voy dibujando melodías, voy moviendo el sonido de un lugar a otro, de izquierda a derecha, voy modificando también el timbre, la textura de los sonidos, y eso lo voy construyendo también en vivo y me permite moverme en el espacio y que la gente también lo vea. Es un instrumento que vengo desarrollando específicamente para Nación Equeco hace unos 3-4 años con un amigo programador, y desarrollamos un software y un montón de cosas, pero sobre todo para esto que hablábamos, ¿no? Para sacar la electrónica de la lata de la computadora y sí. llevarla a un lugar más orgánico, a un lugar más cerca de la improvisación, más humano, por decirlo de una manera. Vos sabés que te iba a preguntar justamente eso, si se daba en lugar a la improvisación, y bueno, lo respondiste recién. Sí, porque sí, la verdad que vi un par de videos en vivo y te iba a preguntar por las linternas, sin saber si era un nombre real. Pero la verdad que bueno, es increíble. Sí. Es un instrumento que estoy desarrollando y que la verdad que me encanta porque me permite jugar mucho y además relaciona lo que es el sonido con el movimiento, con la danza. Entonces es como que no puedo generar sonido si no me muevo y si no de alguna manera no estoy danzando. Entonces ahí también hay una unión con el disco y con el concepto del disco. ¿Qué tal, Diego? Matías, acá también te habla. Te escucha. Hola, además. ¿Cómo andas? Bien. Te cuento, mira, hoy escuchando en estos días también un poco de Nación Equeu, me sonaba esto, decir, bueno, esta mezcla de lo electrónico con lo folclórico, con la música de raíz, no tanto lo folclórico, vamos a sacarlo de ese plano, ¿no? Y esto más de la música de raíz, de la música que nace de la tierra, pero sí. Lo que encontraba así como diferencia, ¿no? Y que para mí es un acierto, no es esta búsqueda de mezclar dos capas que van por separado, ¿no? Es decir, bueno, una base electrónica y ponerle algunos instrumentos también que hagan como que, bueno, darle un toque más, sino que lo que veo es que, digamos, uno dice, bueno, es una música como que parece que indaga en esa profundidad, ¿no? Con la que también nacen ese tipo de danzas, ¿no? Y esas músicas. Como que no es una cosa prefabricada en la cual decir, bueno, no, saber el pe a pa de una chacarera o el pe a pa de una zamacueca, sino ver como las condiciones de producción, ¿no? Desde dónde sale, ¿no? Y creo que hay una intención en eso que vos decís, que está súper acertado. O sea, me la están haciendo muy fácil, chicos. hay una intención que, digamos, desde el comienzo yo me propongo en la composición que no terminar como resultado con un remix de algo aborigen o de algo de música de raíz, sino justamente que los mundos estos que se están integrando se influencien y se transformen entre sí y se genere algo nuevo, que no es algo tan definido, como vos decís, dentro de un estilo ni de lo del folclore ni de la electrónica, sino que es algo nuevo que surge a partir de la integración de estos mundos, ¿no? De estas regiones, de estos lugares, de estos tiempos también, porque acá lo que estamos haciendo es unir tiempos, digamos, hay cantos ancestrales o culturas ancestrales mezcladas con cosas contemporáneas también. Y es un poco la intención que yo tengo desde la composición, ¿no? Y lo que a mí me gusta y también donde me siento representado, en el sonido que mejor me siento representado, porque siento que está la música de raíz, De mi lugar y de Latinoamérica, que lo siento también como propio, y a su vez está la época en la que vivimos representada en la herramienta y en algunos ritmos contemporáneos. Entonces, a partir de toda esa integración se genera una cosa nueva. Tal cual. Y yéndonos ahora un poco como al origen, a la génesis de todo esto, nos preguntábamos de dónde surge quizá amor por la electrónica. Yo estuve buscando, alguna vez vi una entrevista a Charo hace un tiempo, y ella habló de Laboratorio UAB. Ah, sí, sí. Y quizá vos decime si es real esto, porque la verdad que fue hace un montón que lo escuché. Busqué el tema, de hecho, Alivia, que es un tema con el que ganamos un concurso de MTV en el año 2000. Ahí va. Eso es el comienzo de, digamos, lo anterior a Tonolec, cuando ya veníamos trabajando como dúo con Charo Bogarín, quien me acompaña, mi hermana musical de Tonolec. Y sí, yo venía trabajando ya con computadora en esa época. Te cuento así rápidamente. Yo fui a estudiar música a Córdoba cuando tenía 18 años. Yo soy del Chaco. Uh-huh. Y nos pedían trabajos donde teníamos que escribir para orquesta o para cuarteto de cuerda y no teníamos a los músicos a nuestra disposición. Entonces yo tenía que me conseguí una computadora para poder escribir todas las voces de todos estos instrumentos y escuchar lo que estaba componiendo. Pero me di cuenta, cuando empecé a usar la herramienta digital, digamos, que además de poder emular a los instrumentos acústicos y escuchar estas polifonías, lo que me permitía la computadora era trabajar el sonido como si fuese plastilina, modificar el sonido. Cuando hablo de timbre, para que la gente lo entienda, la analogía sería como el color en un cuadro, en un paisaje, ¿no? Claro. Y las texturas son como la trama. Todo esto las posibilidades que te brinda una computadora para modificar las texturas y los timbres son infinitas. Entonces, a medida que vos empezás a conocer la herramienta, podés trabajar eso como si tuvieses una lupa y llegás al grano de cada cosa. Entonces, ahí fue donde yo me empecé a copar mucho con la herramienta digital desde un lugar muy orgánico, como suena hasta contradictorio, pero buscando esa organicidad y ese juego sonoro desde la herramienta digital, que acá hago una salvedad. Me parece que está bueno utilizar una herramienta siempre con una idea previa, con un concepto previo, y no que la herramienta te termine como de alguna manera utilizando a vos o llevándote por un camino muy estándar, ¿no? Como para esto está hecho para eso, digamos. Entonces, ahí fue donde yo me empecé a copar y empecé un poco en todo lo que compongo, tanto en Tonolé como en Noción Ekeko, a jugar con la cuestión de los colores, de los timbres, de los paisajes. Por eso muchas veces hablo de paisajes musicales también, ¿no? Porque de la mezcla de instrumentos acústicos que también grabo y de estas texturas electrónicas, lo que me gusta crear es como esos paisajes, como esas paletas de colores y tramas sonoras. Y ahora, bueno, que contaste de dónde nace tu amor por la electrónica, hay que sumarle esto de articularlo con lo nuestro, ¿no? Con la tierra. En esto que leía, en algún pasaje leí que quizás estando afuera, viajando por Europa, ahí quizás se dieron cuenta que hay un montón de cosas nuestras que tenían ganas de contar. Puede ser que ahí surgió, sí. Porque a veces pasa que es real que quizás a mí también me ha pasado alguna vez de estar un poco más lejos de Argentina y decir, ¿cómo puede ser que no se va a hablar chacarera? Que no sé, ¿viste? Claro. Que querés mostrar, sí, un poco de acá y no... Lo que nos pasó, eso nos pasó en el primer viaje que hicimos en el 2000 con Laboratorio WAP, justamente, antes de Tonolec. Uh-huh. Uno, al ser de una región donde el folclore y los pueblos originarios, sobre todo el COM, es tan fuerte, va absorbiendo cosas sin darse cuenta, ¿no? Como en la casa de uno, que uno aprende de los padres y no sabe bien qué aprende, pero cuando se va, se da cuenta de todo lo que aprendió. Total. Y tal vez cosas de las que renegabas, terminás agradeciéndolas. Bueno, un poco nos pasó eso a nosotros a nivel país y a nivel región, cuando nos fuimos en el año 2000 a Europa a mostrar nuestra música y nos dimos cuenta que no estábamos contando mucho de nuestro paisaje y que a su vez, cuando no contás mucho de tu paisaje, tampoco estás contando mucho de vos, porque, como dicen los COM, nosotros, el monte no nos pertenece, nosotros pertenecemos al monte, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos a profundizar, y yo por mi lado empecé a profundizar también desde la electrónica, acercándome a estas texturas, a estos paisajes, a esta forma de cantar, a esta forma de tocar los instrumentos, y a integrarla con lo electrónico, buscando lo que decía hoy, buscando un sonido en el cual sentirme representado, ¿no? Y representado hablando de no renegar de ninguna de las partes que nos componen, ni como chaqueño, ni como argentino, ni como latinoamericano, digamos, integrando la cultura ancestral, las culturas originarias, el folclore, y la música electrónica y la herramienta digital como parte del presente y el momento en que me tocó vivir, digamos. Sí, eso, te digo, me quedé mucho con el tema de esa, la analogía con el tema de los paisajes, de los cuadros, de los colores, ¿no? Sí. Porque algo por ahí de lo que percibo por ahí en el disco es esto de, digamos, la beta electrónica. No se reniega, digamos, sí. No se oculta, no es, bueno, utilizo la electrónica para suplantar un instrumento, entonces busco un buen soft que lo haga, no, digamos, lo que suena electrónico es bien electrónico. Exactamente. Pero son como colores o matices que están en ese paisaje y no parecen que están fuera de cuadro, sino que son propios también del paisaje. Esa es por ahí la sensación, ¿no? Como que están en ese paisaje. Podríamos decir que hay maridaje, digamos. Claro. Es como algo así, sí. Yo trato siempre de buscar a veces ejemplos pictóricos o algo que tiene que ver con el gusto, con el sabor, para explicar cosas musicales, porque la música es muy abstracta, sino. Pero creo que sí, que un poco el trabajo es ese, ¿no? Buscar que los elementos que están convivan en armonía y que generen su propio cosmos, digamos. Yo soy como, es mi materia, digamos, es lo que más me gusta hacer, componer y buscar ese tipo de lenguaje, ese tipo de estética, ese tipo de contenido. Y puntualmente en este disco de Nación Ekeko, que es el primero, donde la danza, se llama la danza porque el ritmo es un hilo conductor, como vos bien decías hoy, que la búsqueda tuvo que ver con recuperar la danza y el baile de la manera en que lo viven por ahí nuestros pueblos originarios, que tiene que ver con un ritual, que tiene que ver con una conexión entre cielo y tierra, que tiene que ver con una celebración, con un agradecimiento. Entonces, en realidad todas esas herramientas y todos esos elementos están puestos a favor y en pos de transmitir eso y de poder meternos un poco en ese mundo que nos cura un poco, ¿no? Porque nos hace a nosotros soltarnos. Un poco la intención de hacer un disco que tenga un contenido, porque tiene un contenido por lo que se dice, y a su vez que se pueda bailar, es que cada uno pueda soltarse y no estar haciendo el pasito que se hace en el boliche obligado, sino soltarse, dejarse llevar por el ritmo, por la música, conectarse con su propio cuerpo, conectarse con el entorno y entrar en otro tipo de estado, ¿no? Bueno, Diego, la verdad que queda hecho una muy bella invitación para este viernes. Nos fuimos por las ramas, pero nuestra intención igual indagar un poco. Podríamos seguir. E irnos también para poder ¿no? buscar otros matices, ¿no? Más que solo lo protocolar de una entrevista. Sí, ni hablar. Sí, está bueno. Yo me copo, así que me tienen que frenar. Che, bueno, la verdad que estamos muy muy contentos de estar charlando con vos. Te agradecemos de nuevo por esta comunicación y ojalá, bueno, disfrutes mucho de tu visita acá a La Plata. De hecho, la Salamanca, que es donde vas a tocar, está enfrente de nuestra radio, así que... Ah, bien, no tienen excusa entonces. No, claramente que no. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, la verdad que un gustazo charlar, contarle un poco de este proyecto, que la verdad que me tiene muy contento, se debe notar el entusiasmo al hablar. Sí. Y además, contarle a la gente que la verdad es que además de lo que estamos llevando musicalmente, estoy yendo acompañado de estos músicos que les contaba, de un DJ que hace imágenes en vivo, o sea que improvisa también con nosotros unas cosas exquisitas visualmente. Así que bueno, nada, invitarlos a disfrutar esto, a ir a soltarse si quieren bailar, si quieren también disfrutarlo más quietos y mirando. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder ir para allá a compartir esto nuevo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias y ojalá disfruten mucho de esta visita y de la experiencia esta sensorial. Bien. A pleno. Repetimos, se ve, si querés. Es en la Salamanca, acá enfrente nomás, el viernes 22 horas. 22 horas. Ahí va. Eso, y va a estar de invitada una amiga de Jujuy, Marita de Humahuaca, que va a hacer unas coplas ahí acústicas para la gente y seguramente después se va a subir a cantar alguna canción con nosotros también. Bueno, genial. Diego, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Hablábamos entonces con Diego Pérez, es parte de Tonolec, pero ahora viene a presentar su proyecto Nación Ekeko y particularmente su disco debut, que es La Danza. La verdad que una charla... muy linda. Linda, ¿no? Además relajante, ¿viste? Creo que también hay personas que no solo lo han podido bajar a la música, sino que también ya en su forma ¿no? de volcarlo, de expresarlo y de contártelo, tiene esa cosa que te... ¿no? Ritualiza. Es una danza, ¿no? Te va llevando. Total. Y realmente recomiendo escuchar el disco que lo compartimos en la página de Goyeneche porque... si sos medio como extremista y lo electrónico no te gusta y no querés escucharlo, realmente hace una articulación muy compleja y genera un clima cálido realmente. No es que está, no es punchy punchy. Sí, está lejos de ser eso. Y creo que también, creo para lo que es el público más folclorista, digamos, el fundamentalista, duro, ¿no? Fundamentalista. Claro. Está muy bien matizado y hay mucho respeto. Totalmente. Que, ¿no? Particularmente por los sonidos, los cantautores y cantautoras que están también, ¿no? Sí. Están bien puestos, no parece un pastiche o uno. Donde muy armónico, están, ¿no? Es muy armónico, digamos. Entonces, sumamente recomendable. Y también lindo ver, ¿no? La sensación de la Salamanca, que es un lugar acostumbrado, ¿no? Al folclore y a todo esto, debe ser una experiencia, va a ser una experiencia, sí, única, ¿no? Muy particular. Viernes, feriado, 22 horas, la Salamanca está acá en 10 y 60, justito en la esquina. Lo que estamos escuchando ahora de fondo se llama El Hijo del Antiplano, que es el tema que abre el disco La Danza, pero queríamos compartir un temita entero, y donde aparece la voz de Atahualpa Yupanqui, que da un poco de piel de gallina, está muy bueno. El tema se llama Atahualpa, y bueno, los dejamos con esto en esta primera hora de Goyeneche. América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle, y esos montes callados, perdidos en la niebla, y aquel maizal dorado, y el hueco entre las piedras, y la piedra desierta. Yes, yes. Los sitios nos están contemplando, los indios, desde todos los sitios nos están contemplando, los indios. Charrúa, Chica, Matago, Bamba, Patacama, Patacón, Toconote, Sodoba, Aymara, Tehuelche, Quechua, Omahuaca, Ranquel, Chiriguano, Guarano, Mocoví, Charrúa, Chicha, Matago, Bamba, Patacama, Patacón, Toconote, Sodoba, Aymara, Tehuelche, Quechua, Omahuaca, Ranquel, Chiriguano, Guarano, Mocoví.

Radio Nauta está sucediendo. De Goyeneche a Tarantino. Arrancamos la segunda hora de Goyeneche a Tarantino. Pasaron ya 15 minutos de las 21. 13 minutos en realidad. Viste que en radio te tiran los minutos así como... Hablamos hace un ratito nomás con Diego Pérez. Y como este programa zigzaguea, ahora si pegamos un volantazo un poco. Pero bueno, capaz que todo tenga que ver con todo igual, ¿eh? Ojo, ojo al piojo. ¿Quién dice? ¿Quién sabe? ¿Qué estamos escuchando, Juan Matías? Estamos escuchando a esta bandita medio noise, ¿no? De principio de los 90, fines de los 80, que se llama Dinosaur Junior. ¿No? Raro, ¿no? Junior, ponerle JR atrás. Dicen que nació justamente porque había una banda psicodélica de antaño que se llamaba The Dinosaurs. Y bueno, tuvieron que cambiarle el nombre. Y bueno, dijeron, le ponemos Junior. Somos The Dinosaurs, pero Junior. ¿Debido a qué? Debido a que en este mes cumple años su bajista, Lou Barlow. Bajista de esta banda. Una banda realmente a mí... Me gustó bastante. Tiene esos sonidos de principios de los 90, viste, ahí sucios, ¿no? Muy, muy similares, a, uno lo puede encontrar, y también son contemporáneos a lo que es el, a lo que es Sonic Youth, ¿no? Ese tipo de bandas. Que tuvieron un impasse, ¿no? Grabaron hasta mitad de los 70 más o menos. Se separaron porque Barlow se perdió con Jay Mazis, que era el cantante, el vocalista y guitarrista. Pero después, en el 2005, más o menos, decidieron juntarse nuevamente. Te había traído por ahí algunas un pedacito de una entrevista que salió en Los Incorruptibles allá en el 2012, cuando esta banda se presentó por primera vez, ¿no? En la Argentina. Y una de las preguntas principales, ¿no? Era, volvieron hace 7 años y desde entonces hicieron varias giras y sacaron 3 discos. ¿Pensaron que este regreso iba a ser tan fructífero y sobre todo tan duradero, ¿no? Porque por ahí, debido a las peleas que tuvieron constantemente en un momento, decir, bueno, por ahí nos reunimos, ya está, sacamos unos pesos y listo, y seguimos con la nuestra, porque cada uno siguió en la música, en el rubro de la música, pero por su cuenta, ¿no? Y ahí, entre los dos, entre Jay Mazis y Lou Barlow, contestan. Primero Mazis dice, no, simplemente vivimos el día a día, decimos volver... Después de bastante tiempo, porque todavía teníamos ganas de tocar, ¿no? Pero necesitábamos nuevas canciones, entonces hicimos un disco, Beyond. Ahora básicamente repetimos ese ciclo 3 veces. Claro. Nadie lo pensó, dice por su cuenta Lou Barlow. Es más, quedé totalmente sorprendido cuando Jay trajo las canciones que terminarían formando parte de Beyond, ¿no? Beyond es el disco del año 2007, ¿no? Donde se produce este encuentro, ¿no? El culmina, ¿no? Me puso muy contento y a la vez me sentí inspirado. El hecho de tener nuevos temas para tocar hizo que los recitales sean más divertidos y nos mantuvo más ocupados, ¿no? De alguna manera. Claro. Está bueno retratar un poquito esto de las entrevistas. Después, en estas preguntas, dice, algunos ven a Beyond y Farm y I Bet on Sky, ¿no? Justamente fueron 3 discos, como una suerte de trilogía. Y les preguntan si lo sentían así, ¿no? Dice, bueno, si no grabamos otro disco, entonces supongo que podría ser una trilogía, ¿no? Los 3 registros son muy similares por su estilo y por el modo en que se grabaron. Entiendo que puedan ser vistos como partes de un todo, pero lo cierto es que no hay ningún concepto detrás. De hecho, mira, en el último disco, sí. ¿Sabes quién participó? Dale Crover. Que era el baterista, ¿no? De Melvins, una bandita que pasamos por acá. Sí. Dice que vive cerca ahí de la casa de él y que se pasó y dijo, bueno, voy a grabar algunas partes de la batería. Y eso también le siguió después a Morph, que era el baterista original, pero que estaba lejos, para inspirarse a volver a tocar la bata, ¿no? Bandita recomendable, sucia, ¿no? También, digamos, la voz de Mazis es muy, muy, muy, muy, muy parecida a Frank Black de Pixies. Es como, creo que si uno mezclara Pixies con Sonic Youth, saca Dinosaur Jr., más o menos. Bueno, eso está bueno para alguien el fin de semana largo. Escucha las 3 bandas. Sí, sí. Son... Y dice a ver si tenías razón, claro, o no. Claro. Empieza por Pixies, para el hogar. Mezcle Pixies, después siga con Sonic Youth. Y voy a, bueno, si le gustó las 2 por separado, intente con el combo. Ahí va. Muy bien. Y tenemos otra banda. Tenemos con otro nombre particular. particular, ¿no? Banda pilar en lo que es la escena punk, pero no ya en Inglaterra, sino en Estados Unidos, que son los Dead Kennedys. Dead Kennedys. Que hoy pensaba, de alguna manera, como no sé para por qué repetí el nombre igual. Dead Kennedys, Kennedys, Kennedys. Entonces, sí, lo que un canon. Claro. Bien. Decía que si de alguna manera podemos hacer una analogía, o más o menos para entender qué significaron los Kennedys, podríamos decir que si los Pistols fueron un vómito y los Clash fueron la explicación, ¿no?, de cómo se dio la circunstancia, ¿no?, de alcoholismo por ahí en esa persona para vomitar, los Kennedys serían como ya tejer la explicación de los problemas del alcoholismo y la juventud a grandes rasgos, ¿no? Es muy buena analogía, Juan Matías, por favor. Hice la tarea. No. El vómito, que... la explica cómo llegaste al vómito y cómo llegaste a eso que te generó después. Claro, no, el vómito no fue nada, no es nada por ahí particular. Digo que sí, me parece que es una expresión muy enfática que se alude o se puede mezclar con los Pistols, ¿no? Como esa cosa que salió muy espontánea, no de se quiere algún tipo de, más que nada, de protesta de la juventud frente a su ambiente cultural y a su ambiente político, ¿no? Eso lo retocó mucho más los Clash, ¿no?, ya con una posición ideológica mucho más marcada, y los Kennedy ya le dieron todo, ¿no?, el envoltorio, ¿no? Son hijos de estas bandas, más que nada. Serían como los intelectuales transformativos del punk. Claro, no, que de hecho uno dice, bueno, se lo clasifica en el anarco-punk, ¿no? Y hay un poco de anarquismo detrás de todo esto de Biafra. Si bien Biafra, que es el de quien hablamos, Yellow Biafra, que es el que cumple años. El que cumple años, ¿no? Valga el detalle que nos olvidábamos. Se presentó a elecciones una vez con el Partido Verde, ¿no? Que es, el Partido Verde, yo lo que he visto es que los Partidos Verdes, viste, generalmente tienen toda una cuestión con el tema ambientalista. Pero te puede salir de derecha, te puede salir de izquierda. Son como que depende del país. Los ambientalistas de derecha, ¿no? Los hay, los hay, o apoyando a candidatos de derecha, si se quiere. Cuando mato árboles, pero mato gente. Claro. De derecha, ¿no? Claro. Claro, ¿no? O podríamos decir, digamos, cuando uno ve al señor que viene con el carro y llevando, ¿no?, el cartonero con y uno está ahí protegiendo al caballo, ¿no? Eso sería medio un ambientalista de derecha, en algún sentido. Ambientalista o animalista de derecho. Puede ser. ¿No? Mira, que no entiende las condiciones. Nos metimos estructurales. Igual en terreno. No fuimos. No, sí. Pero sirve para significar. De hecho, Biafra también se metió un poco con la problemática de la juventud de su época. Hay un tema que es muy cortito, dura 1:10 más o menos, que se llama Nazi Punks Fuck Off, ¿no? Y es en alguna manera una crítica a muchas de las cosas que también se fueron dando en el punk, ¿no? Que significaría algo así como váyanse al carajo los... los punk nazis, claro, ¿no? Y más que nada la referencia iba a esa idolatría que había sobre Sid Vicious, ¿no? Claro. De alguna manera. Y la letra dice, a ver, eso de creerse punk y reventar la escuela, ¿no?, terminar el colegio, ¿no?, y tener una vida donde tenés que mostrar que sos medio un pelotudo, está bueno, ¿no? Y sos un pelotudo, medio como que era así, decir, claro. ¿Por qué ser punk y esto de ser contestatario tenemos que hacerlo de manera que quedemos como unos giles, ¿no? Se puede ser un punk de una manera mucho más involucrada, mucho más centrada en la época en la que vivís. También saqué unos pedacitos de una entrevista que le hizo en su momento la Rolling Stone. Bien. Ya no con los Dead Kennedys, sino con su otra banda que tiene un nombre muy particular. Se llama Yellow Biafra and Guantánamo Medicine, School of Medicine, ¿no? Una mezcla ahí extraña. La escuela de medicina de Guantánamo. Claro. Hay una mezcla medio de cosas. Sí, es una traducción muy literal, me parece, pero bueno, más o menos. Y en esa entrevista por ahí se le pregunta, dice, probablemente el americano promedio no sabe dónde está Argentina en el mapa. Dice, man, ni siquiera saben que Argentina existe, ¿no? Sobre los americanos y la cultura americana. Y dudo que sepan señalar dónde están los Estados Unidos en el mapa también, ¿no? Luego lo tenés a Obama, que en vez de postular una reforma de los medios, que en vez de señalar toda esa farsa, toda esa bullshit gigantesca, ¿no? Hace como Rodney King y dice, hey, no me peguen, ¿no? Y ahí empieza, claro, y empieza a hablar un poco de Obama, digamos, si se quiere también su crítica, ¿no? Diciendo, bueno, Obama parecía ser el cambio, ¿no? Eso es lo que dice en la pregunta, pero en un momento falló, si se quiere. Obama dice, que le echó la culpa a los terroristas, ¿no? De lo que acaba de pasar en Orlando, por ejemplo. Claro. Dice, se ve cada vez más como una pantalla de humo, como una venta de humo precisamente, ¿no? Un vendehumo, ¿no? Uh-huh. Fue bastante explícito, claro, ¿no? Claro. Es decir, su campaña ganó el festival publicitario en Cannes, le ganó a Disney y a Microsoft. Así te lo dice. Me pregunto a quién votaron, si el público quería simplemente un presidente que se viera cool en la tele, ¿no? Y con tantas malas decisiones, con tanto rechazo a gobernar, me pregunto también qué es lo que quiere este hombre. La economía colapsa en 2008 y hasta entonces McCain, que era el candidato republicano, estaba al frente en las encuestas. Aún así, Obama elige a los mismos criminales financieros que causaron todo esto y les da un empleo. Los fondos estimulan a los bancos. Se lo quedaron los bancos, se lo quedaron los ejecutivos, en vez de ir a los miles que estaban a punto de perder sus hogares, ¿no? Las letras, también si uno se pone a analizar a los Dead Kennedys, van a hablar todo esto, ¿no? Letras muy fuertes, por ahí, ¿no? Como Kill the Pure, ¿no? Kill the Pure es, bueno, mata al pobre, ¿no? Y por ahí, poniéndose del otro lado, o por Strack, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué es esto? Yo tengo un camión de policía, salgo y con total liviandad salgo a dispararle a la gente, ¿no? Y como realzo esto de mi condición de creerme superior porque tengo un arma encima. Muy interesante todo lo que estás contando. ¿Vamos a escuchar un poco a esta gente? Vamos a escuchar un poquito a los Kennedys. Uno de sus clásicos, ¿no? Que perteneció a su primer disco, que tiene un nombre que me gustó mucho, ¿no? Es muy gráfico, ¿no? Fresh Fruit for Rotting Vegetables. ¿No? Como fruta fresca para vegetales podridos, ¿no? Del año 80. Del año 80, ¿no? Ahí va. Su primer álbum. Y el temita Holiday in Cambodia. Cambodia es Camboya. Ahí, ¿no? Va. Bueno, escuchamos un poquito de los Dead Kennedys. It's a holiday in Cambodia. temporada. Tarantino, y le toca el turno a la banda Paparula de este miércoles, tema del mes, supergrupos, superbandas. Y hoy es el turno de A Perfect Circle, ¿no? Un círculo perfecto. Un círculo. Podríamos, un círculo perfecto. Ahí va. Esta banda, este supergrupo, ¿no? Podemos llamar, denominarlo así, ¿no? Que se formó en el 99 con el guitarrista, digamos, que fue más que nada el técnico en guitarras, ¿no? Que tenía Tool en un momento, que es Billy Howerdel. No solo fue técnico de guitarras de Tool, sino de muchas otras bandas muy conocidas también. Estuvo con Bowie, me parece, también, con un par de bandas muy grosas. Es el que estaba ahí con la guitarra y dice, bueno, quiero hacer mi banda. En un primer momento pensó en ponerle voz femenina, pero terminó convenciéndose que Minor James Keenan, el líder de Tool, podía entrar en el proyecto este que quería hacer él. ¿Por qué esto de supergrupo? Tuvo dos formaciones muy claras, ¿no? Muy diferenciadas en sus discos. Este tema que escuchamos de Outsider es de su segunda placa. Pero la primer formación que tuvo estaban Troy Van Leeuwen, que después estuvo en Queens of Stone Age durante mucho tiempo. Y Tim Alexander, que era baterista de Primus. También se incluía en esta banda Paz Lenchantin, ¿no? Marplatense, que toca ahora con Pixies y que tocó también con Swan, la banda que tuvo el pelado de Imagine Pumpkins. Ahí va. ¿No? Que la nombramos el año pasado. El programa pasado. Nombramos el programa pasado. La última formación, la formación de este disco, contaba con el bajista que estuvo con Marilyn Manson y con Nine Inch Nails, Jordi White, con el antiguo guitarrista de los Imagine Pumpkins, que era James Iha, y el baterista de sesión, Josh Freese. Estoy investigando un poco, este Josh Freese tocó con todo el mundo. Mirá vos. Es un tipo que debe tener por lo menos 40, 50 discos en los cuales ha participado como baterista de sesión, ¿no? Es un tipo que va, vos lo llamás, te toca la bata para el disco y después, chau, el que sale de gira es otro, ¿no? Tocó, ese sí, tocó con los Pumpkins, tocó, no sé, también con Bowie, tocó con Devo, tocó con los Vandals, con Rob Zombie, además fue del rock alternativo, pasó por un montonazo de géneros este tipo. Lo cual, bueno, hace un supergrupo, ¿no? Tipos que dentro del ambiente, ¿no? Han estado en bandas que han tenido un reconocimiento, se cree, masivo. De hecho, A Perfect Circle tuvo un reconocimiento bastante grande, más que nada en sus dos primeros discos, que fueron Mar de Noms, ¿no? Mar de Nombres, y 13 Step, que queda como tercer escalón, ¿no? Que eran una suerte de, digamos, el disco tiene 12 canciones, como que el tercer escalón lo das vos, después de escuchar el disco subís un poquito más, como la 12. Una banda que por ahí tiene algunos yeites tulescos, si se quiere, pero buscando también o apelando más a lo emotivo, a lo melancólico. Y se ve por ahí también en algunos de los pasajes de los discos un... me olvidé el nombre. Minor James Keenan, cantante Tool, sí. Mucho más melódico, buscando jugar con otro tipo de sutilezas que por ahí no entraban en Tool, ¿no? ¿Puedo decir algo respecto a Tool que es muy pedorro, pero cada vez que lo nombrás me acuerdo? ¿Sabés qué cantante latino es fanático de Tool? Sí, Enrique Iglesias, ¿no? ¿No? ¿Quién? No, el otro, sí. ¿Cuál? Cristian Castro. Cristian Castro, que se tatuó el logo en la espalda, que todos pensaron que era... De hecho es, pero bueno, a Tool... Bueno, pero eso para, claro, se lo hizo... Claro. Es como, parecería como un pene, ¿no? Claro. En el medio de la espalda, pero es el símbolo de Tool. Sí, bueno, un dato listo, que no es tan relevante. Sí, pero bueno, sí, hay veces que, qué sé yo. Se vino a la cabeza, Cristian Castro. ¿Por qué no? Si eso es la música que te gusta, ¿por qué no haces esto? Tanto es el dinero. Tiene una banda heavy él, que la, no sé cuándo toca con la banda heavy, pero bueno. Claro. Bueno, más o menos para cerrar un poquito más, porque viste que el tiempo nos... El tipo es tirano, igual venimos tirano. Tranqui. Sacaron un último disco que llamó Emotive, justamente, que se componía de covers, ¿no? En una visión un poco más pesimista. Hay un cover de Imagine, ¿no? De John Lennon. Ajá. Y hay una, es una versión, digamos, como toda en digamos, en notas menores. Y el video justamente es una sucesión de imágenes de guerras, de cosas en las cuales también la letra adquiere otro, ¿no? Otra tónica un poco más desesperanzadora, ¿no? En esa letra. No como llamando a la esperanza, sino diciendo, mira, a pesar de esta letra, lo que terminó pasando, ¿no? Son más que nada, es un recopilatorio de canciones antibélicas. Está Marvin Gaye con What's Going On. Están los Led Zeppelin con When the Leaves Breaks, ¿no? Uh-huh. En versiones que a mí realmente me gustan mucho y que van hacia otro, ¿no? Hacia otro lado. Son versiones bastante extrañas en algunos casos. Bueno, interesante. Interesante, sí. Los Círculos Perfectos. Los Círculos Perfectos se separaron o entraron en un impasse, ¿no? Digamos, uno piensa, los Pumpkins se volvieron a juntar, Freeze siguió tocando con todo el mundo, y bueno, Tool en su momento sacó, en el 2006, fíjate, 10.000 Days, para decirlo, 1.000 Days, que fue su último disco y que quedó ahí, siempre a la espera, pero él está con Tool, ¿no? Así que bueno, una banda realmente para seguir. No, estamos escuchando ahora, no sé si lo dijiste, Judith. No, este no. Ese es el que vamos a escuchar. Ay, escuchamos, perdón, The Outsider. Tienes razón. The 13 Step. The 13 Step. Y ahora vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar Judith, que es de Murder Noms, que es por ahí un disco un poco más crudo, ¿no? Pero también tiene arreglos orquestales, que bueno, porque Paz Lejantín, además de ser bajista, en realidad es violinista y cellista. Ya con el chantín me quedé ahí medio... Y G. Medio chantillí, ¿no? y creo, bueno, este temita de Judith, que fue uno de los clásicos de principios de los años 2000 que tuvo esta banda Perfect Cycle, y donde se creo que se ve un James Minor James Keenan al palo en su mejor expresión vocal. Si se muy bien, entonces vamos a escuchar A Perfect Circle. Circle. Y después seguimos con más de Goyeneche a Tarantino. For the ways that I will never ever choose to be. Oh, so many ways for me to show you how your Savior has abandoned you. Fuck your God, your Lord, your Christ. Even better, took you had in. Still you pray, never strike, never. Never thought to question why. Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I'm a zombie, zombie, zombie for your love. I've lost all sense of reason. I've no will of my own. Love you, I must you know I'm just a zombie for your love. Nos adentramos en el último, iba a decir tramo, pero ya dije adentramos, entonces voy a buscar otra palabra. Nos adentramos en el último fragmento de Goyeneche a Tarantino. Queremos hacer alusión, hoy decíamos que ayer 14, ¿no? Sí, cumpliría años el gran Ernesto Guevara. Para, lo voy a buscar, sí, fue ayer. Ahora entré en la duda, ¿viste? Porque de tener siempre un papelito con cosas. Mariátegui también, los nombramos Mariátegui a ellos. En, sí, en se la editorial. Un tiempito ahí en la editorial. Exactamente. Muy lindo, muy bonita por. Bueno, gracias, Juan Matías. Pero además, en junio, lo que sucedió allá por el año 1956, un 9 de junio, la llamada masacre de José León Suárez. Contexto argentino, la autodenominada Revolución Libertadora, efervescencia, quilombo, intensidad. Y en los basurales de José León Suárez fueron fusilados en el marco de una ley marcial que en realidad se implantaría un par de horas después, o sea que estos fusilamientos fueron previos a la ley marcial, un grupo de civiles acusados de estar implicados en algunos hechos violentos, un alzamiento y demás. Esta historia, que es mucho más larga y más compleja, fue la que movilizó a Rodolfo Walsh y fue la inspiración para hacer el gran libro Operación Masacre. Esto no de contar la realidad de una manera novelada, y fue el inicio, en realidad, de el nuevo periodismo de no ficción, no fiction, que muchos se lo atribuyen a Truman Capote y a otros, pero que en realidad fue Walsh el primero que, quizás sin saberlo, sin colocarlo en eso, entre esos cánones, comenzó a mezclar un poco la realidad con la literatura y contar las cosas de una manera mucho más, no sé si atrayente es la palabra, pero muy amena a la lectura, ¿no? Claro. Con un par de más de detalles. La verdad que... Sí, pensar que además que detrás de todo esto siempre hay una investigación, y por ahí es también darle un poco de calidez a investigaciones que se pueden volver muy fría en datos... ¿no? En cuestiones particulares o en declaraciones de personas, bueno, cómo transformar eso en seguir un camino, ¿no?, donde uno puede andar, que es a donde te lleva la literatura, ¿no? Que de hecho es eso, ¿no? El contar es como armar un camino hacia algo. Exactamente. En el prólogo de Operación Masacre, Walsh cuenta un poco cómo se enteró de lo que había sucedido en José León Suárez. Lee un poquito nomás de los primeros renglones de Operación Masacre. Él dice: la primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual. A fines de ese año, en un café de La Plata donde jugaba al ajedrez, se hablaba más de, bueno, de dos personas, Keres y O. Nimzovich, que de Aramburu y Rojas. Y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana. En ese mismo lugar, 6 meses antes, nos había sorprendido una medianoche el cercano tiroteo con que empezó el asalto al comando de la segunda división y al departamento de policía en la fracasada revolución de Valle. Recuerdo cómo salimos en tropel, los jugadores de ajedrez, los jugadores de codillo y los parroquianos ocasionales, para ver qué festejo era ese, y éramos cada vez más, cada vez menos, y al fin, cuando crucé la plaza, me vi solo, y cuando entré a la estación de ómnibus, ya fuimos de nuevo unos cuantos. Inclusive un negrito con uniforme de vigilante que se había parapeteado detrás de unas gomas y decía que, revolución o no, a él no le habían de quitar el arma, que era un notable Mauser del año 1901. Y sigue hablando acá de La Plata, ¿no? Recuerdo que después volví a encontrarme solo en la oscurecida calle 54, donde 3 cuadras más adelante debía estar mi casa, a la que quería llegar, y finalmente llegué 2 horas más tarde, entre el aroma de los tilos que siempre me ponía nervioso, y esa noche más que otras. Y un par de líneas después dice esta frase que fue la que, para él, le despertó el interés por lo que había pasado en José León Suárez. Alguien le dijo... Estoy como así en el frío. Hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esta historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre. ¿Por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga? Justamente uno de los sobrevivientes. Pero después sé. Miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto. Recomiendo leer Operación Masacre. Un libro que se lee rápido. Y realmente, sí, además de estar está muy ahí la simpleza también de Walsh, sí, ¿no? Está muy bien escrito y además es un hecho sumamente interesante lo que pasó esa noche. Vamos a escuchar un poquito de la voz del propio Rodolfo Walsh, uno de los capítulos, un fragmento nomás de Operación Masacre. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar. Bien, fragmento nomás de Operación Masacre, de lo que pasó hace 60 años en José Luis Suárez. Recomendamos de nuevo este libro y queríamos darle como lugar a hablar un poco de esto, ¿no? Siempre es netamente musical casi nuestro programa, pero hay cosas de las cuales nos gusta hablar también. Entonces las pinceladas también que queremos darle. Exactamente, ¿no? Hablando de pinceladas, paisajes. Estamos como muy pincelados, muchos colores, y bueno, digamos, también lo podemos apropiar, eso como forma de ver y entender y sentir este pedacito de mundo que queremos crear con Goyeneche Tarantino. Hoy estamos... La cabeza me está en un nivel... Sí, y el corazón también. Bueno, te voy a hacer una relación que te morís. Contame. Hablamos de Rodolfo Walsh. Vals. Y si yo te digo, Rodolfo Luis González, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Qué sé yo? El soldado, pa. Así se llama, pa. Mí no tiene cara de Rodolfo, ¿viste? No, no tiene cara de Rodolfo. No sé de qué nombre tiene que tener, te estoy sacando. De soldado. El sábado, yo me enteré una hora antes de que el soldado tocaba, acá en la ciudad de La Plata, en Rey Lagarto. Y fui a verlo y me encontré con el señor Juan Matías Sterkel. El soldado, muchos lo conocerán por el tema Ángel de los Perdedores, que es un éxito total, sobre todo la versión original, donde el Indio Solari hace los coros. El soldado fue plomo de Los Redondos y después se adentró en su carrera como músico, como solista. Es un tipo, es un cacique. Yo cuando lo veo, de piel no trigueña, de piel muy morocha, pelo largo, negro, y se llama Rodolfo. Y se llama Rodolfo, que el soldado Rodolfo. El soldado Rodolfo, no si Ryan. Si uno piensa como el soldado Rodolfo, no cierra. Pero bueno, nos gusta decirle el soldado. El soldado tiene 3 discos de larga duración, digamos, 3 LP que se llama Tren de Fugitivos, lanzado en el 97, donde participan muchos redondos. Está Sky, bueno, el Indio haciendo algunos coros, Semilla, Sergio Dawi, hay varios. En el 99 lanzó Alas Rotas, disco del cual extrajimos el último tema que vamos a escuchar en la noche de hoy. Y en el 2000 aparece De Cardo y Clavel, que es un disco bastante más tranqui que los anteriores. En el 2004 aparece De Catálogo, un disco rojo, que es el que suena en el auto de mi padre. Ese es el que tiene mi padre. Que es una grabación en vivo, todo un concierto. Después aparecen Visiones de un Rompecabezas, En Marcha, que es un EP, Luna en el Espejo, otro EP, y Potros, que es un simple que lanzó este año. Pero bueno, queríamos escuchar un poquito del Soldado. La verdad que recomiendo ir a verlo. Está bueno. Muy bueno. Y creo, me dio sensación, ¿no? Como que hay dos o tres temas que son más amigables, ¿no? Al oído de quien está acostumbrado a escuchar más rock nacional, de ese palo, pero después también hay como mucho homenaje a Stevie Ray Vaughan, un montón de grosos, al blues, digamos, hay, y sí, vale la pena, vale la pena. Hay de todo un poquito, la verdad que está bueno. Bueno, Matías, se pasó. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegó mi amor. Nos vamos a ir escuchando El Soldado, el tema A las Rotas, del disco A las Rotas del año 99. Después nos vamos a ir bailando con la abuela, ya se le traba, de Goyeneche, de fondo, la voz de Goyeneche. Porque nosotros somos como Diego Pérez. Él usa Atahualpa, nosotros usamos a Goyeneche. Usamos Goyeneche. No sé si tenemos tan fino esa manera de mezclarlo, pero vamos a mejorar algún día. Era la intención momento, la misma. Intención y después, misma. ¿Sale Proyecto Petunia? Sale Proyecto Petunia. Estamos esperando ahora en un ratito. En un ratito nomás ya van a aparecer por aquí. Esto fue el programa 110 de Goyeneche Tarantino. El miércoles que viene nos encontraremos en el programa 111. Calculamos, ¿no? Claramente. Por ahí aparecemos el 112 así porque nos chupó durante una semana la dimensión desconocida y bueno, alguien hizo por nosotros. Podría ser un cuento fantástico. Todo puede ser, bueno. Me parece muy bien. Podemos también engañar a nuestros radioescuchas y decirle que vamos por el 114. Y que sientan ahí. Y después le decimos que un chiste. Pues ya lo contaste, listo. Bueno, algo se nos va a ocurrir. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Pablito. Trae chocolates. Juan Matías. Esperamos sus chocolates. Un gusto, Juan Matías. Si trae tres, rifamos uno. No sé. Pero ya traes, dos horas al aire, ¿sabes? Como comemos, desaparecen los chocolates. Sí. Juan Matías, un gusto, como todos los miércoles. Lo mismo, Igrea Evelina. Y nos vamos escuchando entonces El Soldado, y esto fue de Goyeneche a Tarantino. Al infierno caí con las alas rotas, mientras este ardía, pero mi corazón todo lo apagó porque estaba realmente frío. Ay, pobre de mí, todo lo arruiné mientras Satán se debatía. Si yo era un traidor o era el salvador, que ellos a Dios pedía. Hicieron el rey un pobre lugar, pobre en risa y fantasía. El pisón ya no ardió y la fragua lloró, tomándonos de melancolía. Y ahora me veo aquí, en el cuarto de atrás, tratando de armar estas alas mías. Pero la sufre tenaz, no me deja partir, sin antes prender a este reino fuego. Oh, solo digo, Señor, ¿por qué fuiste tan cruel si jamás quise ser el rey? Solo quise probar ese fuego voraz y con mi corazón arde.